tenemos que cantar. ¡Chocla y fuga! ¡Y la mano hasta arriba! ¡Y lo cantamos! ¡Sí, sí! ¡Arriba la manito! ¡Esquitazo, golazo! Un choque y fuga no más, porque

Ahí voy, ahí voy. Que me hiciste y no el viento te llevó. Te engañaste, te burlaste, porque me haces llorar. Me engañaste, te burlaste, porque me haces sufrir. Mala hierba, te cruzaste en mi camino, cambiando mi destino, la ilusión de amar y vivir. Eres tú, te burlaste de mi amor, sin conocer tu corazón, te entregué todo mi amor. Mala hierba eres tú, te burlaste de mi amor, sin conocer tu corazón, te entregué todo mi amor. Y ahora Angélica Cárdenas, Carmencita Ocaña, porque así nos zapateamos. Ay, ay, ay, qué bonito, qué bonito. Corazón, oye, corazón. Oye, Nel Sarmiento, salud. Jaime, no sirve para